Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de nuestro noticiario de Zona Cultura. Como siempre, pues, el agradecimiento por estar conectados en Cultura FM 100.9 y en los 940 AM. A esto se suman nuestras páginas, que es importante que también usted nos pueda acompañar en www.casadelacultura.gov.es. Ahí las páginas y la invitación, como siempre, para que usted sea parte de este espacio, llamando al 2220-966, Diego Salazar y Fernando Torres, listos para compartir con ustedes a partir de las 7:30 hasta las 8 de la mañana. Eso es espacio para que usted pueda compartir con nosotros la información cultural que está generando para que la gente pueda tomar nota en sus agendas. La capital de los ecuatorianos, o el día de hoy, amanece con una temperatura de 11 grados, hay probabilidad de lluvias en un 20%, temperatura máxima 17 grados y habrá una mínima de 9 grados. Bueno, y con esto saludamos a nuestro compañero Miguel Arellano. ¿Y quién nos tiene ya las novedades de la Agencia Metropolitana de Tránsito? Así es, muy buenos días, Laurita, muy buenos días, amigos y amigas. Espero que tengan un muy buen viernes y sobre todo que disfruten del inicio del fin de semana. Les contamos que la Agencia Metropolitana de Tránsito nos informa sobre un accidente de tránsito en la Panamericana Norte en el kilómetro cero, cerrado los dos carriles en el sentido sur-norte. El personal de la empresa eléctrica de Quito ya está arribando al lugar, pues se derribó un poste de luz. Es por esto que están cerrados los dos carriles. Aparte de eso, tenemos vías despejadas. No se olviden que hoy corre el pico y placa para los dígitos que terminan en 8 y 9. Así es, ahí entonces. Perdón, está 9 y 0. 9 y 0. 9 y 0, hoy es viernes. Por eso debemos recordar, pues, a ustedes, mis queridos amigos, que hay que tomar siempre las precauciones necesarias para poder nosotros transitar con normalidad. Bueno, vamos nosotros de inmediato a conocer lo que tendremos en ECU 911. ¿Qué novedades tenemos, Miguelita? Todas las vías se encuentran habilitadas, no existen ningún tipo de novedades, las vías hacia las diferentes provincias. También nos informa que durante la madrugada se coordinó la movilización de la empresa metropolitana de Quito, los bomberos de Quito y la Cruz Roja Ecuatoriana por el accidente de tránsito en el sector del Trébol. En este instante ya están habilitadas estas vías, no hay ninguna novedad más. Bueno, eso estaba terrible, el tráfico, así que por favor, bueno, ya por lo pronto ya nos indican que no hay ninguna novedad. Recordándoles a nuestros amigos que van por la calle, que utilicen por favor los pasos peatonales, los pasos cebras, como los conocemos también de forma cotidiana para evitar esos accidentes. Y los conductores, por favor, pare. Si ven a las personas que están utilizando el paso cebra, significa que ya hay un grado de responsabilidad, entonces necesitamos que usted también se sume a esta gran campaña de ver a Quito, pues, y obviamente a que toda la ciudadanía pueda cumplir con estas normas. Tenemos ya las 7:04, 7:04, tiempo para irnos a conocer lo que vamos a tener en este espacio informativo de Zona Cultura, un programa que se genera en los estudios de las radios de la Casa de la Cultura en Quito, Ecuador. Titulares en Zona Cultura. Siete de la mañana con 5 minutos. Este primero de febrero se conmemora el Día Mundial del Galgo, fecha para rescatar a esta raza de perro amigable. El médico forense Philip Charlier revela los datos importantes sobre la momia de Guano. Quito se conecta con el mundo en el programa La Noche de las Ideas. El 30 de abril se cierra el plazo para la participación en el tercer certamen Un Libro en Ruta 2019 en España. El cómico Carlos Michelena desarrolló anoche un teatro solidario a favor de su amigo Washington Issa. Microtalleres de fotografía se dictarán del 6 al 7 de febrero en la Casa de la Cultura Núcleo El Oro. El Carnaval de las Aves llega a la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas. Mural Historia de la Humanidad se presentó en los museos de la Casa de la Cultura. Paloma San Basilio regresa al Ecuador con su tour Más Cerca. Conteo de aves de Quito arroja como resultado que existen 131 especies. Click, una obra que nos invita a dejar el control a un lado. Se llevó a cabo la primera edición del Festival Jericó. Y la primera edición de Pinocho será subastado. Siete de la mañana con 7 minutos, y a partir de las 8 de la mañana en nuestro segmento de opinión y entrevista vamos a contar con personajes que les hemos invitado para que compartan con nosotros la información que están generando. ¿Y con quién contaremos? Empezamos nuestro día de opinión, nuestro segmento de opinión con Jonathan Salazar, quien es el autor del libro Burbujas y participa en el Festival del Libro de La Habana, Cuba. Con Alfonso Eliezer Morales, que también estará aquí en los estudios de la radio, abordaremos sobre el turismo accesible en el Ecuador, la misma que viene funcionando desde hace más de 20 años. Y nos acompañará también Guillermo Montoya, director de la Casa de la Cultura Núcleo Riobamba, y hablaremos sobre la planificación 2019 para este núcleo. Y debemos informarles a ustedes, amigos, amigas y Miguelito, que hoy teníamos previsto un candidato a la alcaldía de Quito, Olivio Salazar. Zarzosa, el candidato Olivio Zarzosa. Ahí estoy cambiando de apellido, como siempre. Olivio Zarzosa, precisamente, que había comprometido su asistencia el día de hoy, pero que después, en horas de la tarde, nos habían informado que no va a poder asistir acá a los estudios de la radio. Pero nosotros, como siempre, vamos a continuar en nuestro noticiario de Zona Cultura y vamos de pronto ya a conocer el desarrollo de la información. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tenemos ya las 7 de la mañana con 9 minutos. Hoy vamos a irnos con este desarrollo de la información en nuestro programa número 23 de lo que va del año y en este inicio del mes de febrero. Primero de febrero, ya arrancamos este viernes con este mes, cómo avanza el tiempo. Bueno, y ahora les contamos que los galgos, estos perritos, necesitan siempre de nuestra ayuda. Se ha decidido crear el Día Mundial del Galgo con una forma de unir nuestras voces para denunciar la difícil situación de esta maravillosa raza. Por esto se conmemora el primero de febrero como el Día Mundial del Galgo, una fecha para rescatar a los peludos de la casa. El 1 de febrero se celebra el Día Mundial del Galgo, una raza conocida por ser una de las más castigadas por el abandono y el número de perros sacrificados. Su gran velocidad y agilidad ha hecho que se conviertan en perros muy demandados para la práctica de la caza y para las propias carreras de galgos. Pero en la época de cacería, cuando se acaba o no tienen los resultados esperados, miles de galgos son abandonados o sacrificados. Escuchemos lo que nos dice Juan Enrique Romero, que es veterinario, sobre la carrera de galgos. La atrocidad de que significa la carrera de galgos, que tiene tres ejes fundamentales para estar en contra de ella. El primer eje es el doping de los animales. Hablemosle a la gente en el idioma que la gente habla, la falopa para los animales. Esta es la verdad. Estamos hablando, no estamos hablando de una pavada, estamos hablando de metanfetaminas, estamos hablando de cocaína, estamos hablando de compuestos basados en estricnina para mejorar. Además, la carrera de galgos somete al animal a un esfuerzo que, para el cual físicamente está preparado, pero no para correr carreras, sino para la cacería a la carrera, que no es lo mismo. Claro. Y además, cuando el animal se fractura, no gana, o pasó la edad de su plenitud, veamos, por favor, en el interior la cantidad de galgos. Yo frecuento mucho la zona de Cañuelas y Uribe Larrea, sí. y yo te puedo asegurar que el animal más abandonado es el galgo. Desde hace años existen asociaciones que luchan por frenar esta situación y mejorar la realidad de estos animales. SOS Galgos, BAS Galgos, De Galgos, entre otros, son algunas de las organizaciones que trabajan por los derechos y cuidado de estos peludos, para que encuentren el calor de un verdadero hogar. Esta especie es de carácter tranquilo, sensible y cariñoso, lo que le convierte en un perro que toda familia desearía tener. En esta fecha también indicamos que decenas de miles de galgos son criados indiscriminadamente para este fin, viviendo una corta vida llena de miedo y crueldad. Una curiosidad es que los galgos pueden llegar a alcanzar casi los 70 km por hora. Es una de las razas con mejor salud, por lo que respecta a las enfermedades hereditarias. Por eso te decimos, únete a la campaña de Free the Galgo, para que estos peludos tengan una vida adecuada. Para Radio Casa de la Cultura, reportó Andrés Molina. En el país. Seguimos nosotros en el noticiario de Zona Cultura. Tenemos ya las 7:00 a.m. con 13 minutos. Philippe Charlier, médico forense, reveló los primeros resultados de los animales que los análisis que realizó a la momia de guano. Se confirmó en una rueda de prensa realizada en el Instituto Nacional de Patrimonio y Cultura, INPC, que la causa de la muerte del individuo cuyo cadáver se conserva momificado fue una infección bucal que se extendió a la sangre, piel y finalmente al cerebro. Philippe Charlier, actual director de investigaciones y de formación del Museo Dewey-Brangly de París, llegó a Ecuador la tarde del 29 de enero de este año. Inmediatamente se trasladó a la clínica de la Universidad de San Francisco de Quito, donde realizó una serie de tomografías y la segmentación de las estructuras óseas en 3D a la momia de guano. Posteriormente, el 30 de enero, se trasladó hasta el laboratorio del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, donde continuó con el análisis toxicológico. El experto francés estudia antropología de lo sobrenatural con el objetivo de profundizar los rituales mágicos alrededor de la muerte y sus enfermedades. Uno de sus primeros estudios en el Ecuador es la investigación de la momia de guano, provincia de Chimborazo. La momia de guano es única en su tipo, pues es el resultado de un proceso de momificación natural debido a las condiciones de temperatura y ambiente. Tagliere aclaró que los estudios permitirán profundizar en las causas que provocaron la muerte del individuo que hoy se conoce como la momia de guano. Inicialmente precisó que descubrió aspectos hasta el momento ignorados, como el hecho de que sufría de una polioartritis deformante en las manos y pies. Se sabe que hay personas que sufrieron esta enfermedad que se originó en el continente americano, dijo. Otra revelación que adelantó es que posiblemente la momia de guano no se trate de un monje, tal como se asegura en investigaciones realizadas en el país. Dijo que su vestimenta es de un textil similar al lino. Es un referente para precisar que no es un religioso, pues utilizaban otros materiales en su vestimenta. Rien ne dit qu'il s'agit d'un. No hay nada que muestre que la momia haya sido un fraile o una persona perteneciente a una orden religiosa. En revanche, depuis hier, on connaît la cause de mort vraisemblable. Lo que sí se sabe desde ayer es que la causa de la muerte de la momia de esta persona fue una infección masiva bucal que se extendió a la piel, a la sangre y al cerebro. Las vejigas, lo que se ve en la momia es que la infección provocó el hinchamiento de las vejigas. No es que su rostro haya sido así, sino que es fruto de la infección. Sin embargo, precisó que los estudios continuarán con un equipo multidisciplinario entre arqueólogos, antropólogos, historiadores y otros, lo que posibilitará conocer más detalles. Tagliere anunció que llevará a Francia unas pequeñas muestras de piel, cabello y vestimenta de la momia de guano para continuar con las investigaciones. Se realizarán análisis de carbono 14 para poder ubicar el tiempo exacto en el que vivió y murió la momia de guano, cuyo peso actual es inferior a 20 kilos y mide aproximadamente 1.60 metros. Los resultados finales se tendrán en 6 meses aproximadamente. El doctor Tagliere colaborará con el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural en la continuación de los estudios de la momia de guano. Destacó el trabajo realizado por el equipo técnico que trasladó la momia hasta la ciudad de Quito con todas las medidas de seguridad. Precisó que también realiza investigaciones de zanzas, reducciones de cabeza realizadas por los Schwartz. Además, está interesado en estudiar osamentas. El director ejecutivo del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Joaquín Moscoso, destacó que el doctor Tagliere realizará una serie de estudios en el país gracias a un convenio tripartito que firmará el Ministerio de Cultura y Patrimonio en el Instituto Nacional de Patrimonio y el Museo Du Huay Braille. Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Siete de la mañana con 18 minutos, continuamos con la información. Podrán concurrir a este certamen todas aquellas personas físicas de cualquier nacionalidad que presenten una obra con temática ciclista o contenidos relacionados con la bicicleta y que no haya sido premiada en otros concursos. No podrán participar en el certamen personas con relación laboral con los libros de ruta Ediciones SL con alguna de las empresas patrocinadoras del certamen. Y el 30 de abril se cierra el plazo para la participación del tercer certamen Un Libro en Ruta 2019 que se realiza en España. Para ello, las personas interesadas deberán concurrir con una obra biográfica, autobiografía, memorias, crónicas, novelas, investigaciones, colección de cuentos, guía de viajes, colección de relatos cortos, las mismas que deben ser originales e inéditas, escritas en castellano y que no hayan sido premiadas en otro concurso y cuya temática principal sea el ciclismo o la bicicleta. La extensión de la misma no ha de superar los 250 folios ni ser inferior a 100. Tamaño A4, mecanografiados a doble espacio por una sola cara, con un tipo de letra tamaño 12. Todas las obras se presentarán firmadas con nombre real o seudónimo. En este último caso, se conectará únicamente con el autor o la autora en la dirección de correo desde la que se haya enviado la obra, estando obligado a dar sus datos reales en un plazo de una semana tras la notificación del correspondiente premio. Se admitirán excepcionalmente obras sin finalizar o proyectos de obra. En este caso se exigirá como mínimo lo siguiente: un guión de proyecto de 3 a 6 páginas donde se habrá de incluir obligatoriamente información sobre las características del proyecto. 30 páginas ya redactadas de lo que será finalmente la obra, no necesariamente las primeras. Los originales deberán ser enviados por correo electrónico en formato PDF. Las obras tendrán que ir acompañadas de una ficha del autor. El plazo límite de admisión de originales será el 30 de abril de este año. La entrega del premio se realizará durante el cuarto trimestre de 2019. En caso de que la obra premiada sea un proyecto no finalizado, se entregará únicamente 1.000 euros a la entrega del premio. En ese caso, se concederá un plazo máximo de 6 meses desde el día de la entrega del premio. Mayor información la encontrarán en la página www.librosderuta.com. Siete de la mañana con 22 minutos. Gracias por continuar en la sintonía de Zona Cultura. La Noche de las Ideas tuvo lugar en Quito y en los 90 países del mundo. La propuesta llevada adelante por el Instituto Francés busca presentar temas a debate con la presencia de filósofos, científicos y cientistas. Una noche para el intercambio, la discusión y la circulación del conocimiento. Ese es el objetivo de la Noche de las Ideas, una manifestación cultural nacida en Francia por la Alianza Francesa y que permitió 180 debates en todo el territorio francés sobre un sinnúmero de temáticas, desde iniciativas artísticas pasando por el cambio climático, temas de renovación urbana, entre otros. El objetivo es promover la reflexión colectiva entre el público y diversos intelectuales. Importante para Jean-François Guengano, director de desarrollo de la Alianza Francesa en el País Galo, es acercar las ideas a otros públicos ajenos a las academias. Yo creo que el concepto es que el debate, el intercambio de ideas salga de la universidad y pueda acceder a una población mucho más amplia, diversa. Si tomamos el ejemplo de América Latina, vamos a tener Noche de Filosofía en Argentina, en Mar del Plata, en Ecuador, donde hay 6 Noches de las Ideas, en Tegucigalpa, en Colombia, 9 ciudades de Colombia, en La Habana, en Cuba, y también en el Museo Tamayo de México. Y entonces creo que la cosa extraordinaria es ver cómo se ha desarrollado en todo el mundo. A diferencia de las primeras ediciones, esta, la cuarta Noche de las Ideas, se extiende a 90 países, convirtiéndola en una manifestación internacional y multidisciplinaria en la que participan más de 1.000 filósofos, investigadores, intelectuales en diálogo con el público. En Quito se celebró la tercera edición en 5 puntos de la ciudad. Una de las actividades más llamativas fue el foro La muerte no es el final, medicina legal e historia, cuando la ciencia explora la historia, a cargo del científico forense Philip Krugnir. Así lo señaló Charles Biggs, director de Cultura de la Alianza Francesa en Quito. Nuestro invitado de este año, Philippe Charrier, que es un médico, Es muy, muy, muy metido en la historia, finalmente, de las momias, por ejemplo. Es muy metido, hace muchas investigaciones sobre los muertos. Es el médico, se llama, es muy conocido como el médico de los muertos. Entonces, es muy interesante entender su punto de vista sobre la historia, por ejemplo, de la momia de Guano. Ayer hizo una investigación durante algunas horas con científicos, antropólogos ecuatorianos, y eso me parece muy interesante, compartir finalmente puntos de vista diferentes. Esta oportunidad no es casual. Cogler se encuentra realizando un análisis forense a la conocida momia de Guano en Ecuador. Otras de las actividades que contemplaron el desarrollo de la Noche de las Ideas fueron los debates, movimientos sociales y nuevas identidades en el Fondo de Cultura Económica, Poética de la Contingencia en el Centro Cultural Benjamín Carrión, la dictadura del instante en la Alianza Francesa de Quito y varios foros más sobre la ciudad en la Universidad San Francisco de Quito. En la casa. Siete de la mañana con 26 minutos y comenzamos las noticias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le contamos que un grupo de artistas nobles realizarán micro talleres de fotografía cosechando instantes el 6 y 7 de febrero en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo El Oro. Este taller está dirigido a personas de 14 años en adelante. El microtaller convoca fotógrafos o aficionados que quieran mejorar el uso de la cámara o celulares, además de aprender a lograr con la fotografía un medio de emprendimiento sostenible. Algo más, la bicicleta como herramienta de estímulo fotográfico. Jorge Manrique Esposo, director del Festival Al Aire Libre y vicepresidente de la Corporación Culturas Manríquez, mencionó que los talleristas podrán convertirse en los futuros registradores urbanos. También nosotros lo que tratamos de hacer, llevando estos principios fotográficos a la ciudad de Machala, es crear como una gran masa de gente que se pueda convertir en los futuros o en los presentes registradores urbanos de lo que está pasando en la ciudad. Este microtaller, si es necesario tener una cámara fotográfica réflex o semiprofesional o manual de rollo, también se puede tomar con el celular. Y de esa manera, pues, jóvenes, chicos, adultos, mujeres, hombres, etcétera, cualquier persona que está por la calle y vea a un artista que está pintando un mural, un grafiti, o vea a un artista que está haciendo música en la plaza o en el parque, puede registrarlo y promocionarlo desde su ciudad. El taller se llevará a cabo el 6 y 7 de febrero a las 4 de la tarde. Para el primer día tienen previsto la parte teórica y el segundo día la parte práctica, con salida al espacio público en bicicleta para poner en práctica lo revisado en el primer día. De cierta manera, pensamos nosotros que toda esta red de talleres que estamos llevando al sur del Ecuador y que luego serán expuestos en el norte, acá en la capital, pueden también incidir en lo que es el turismo dentro de la ciudad, ¿no? Las personas inscritas al finalizar recibirán un diploma, además del refrigerio y material de estudio. El costo del micro taller, cosechando instantes, es de $30. El pago es de manera directa o puede realizarlo a través de un depósito bancario. Para mayor información, debe comunicarse al teléfono 098-34-33-44. 7:30, es momento de hacer una pausa y escuchar los mensajes de la casa. Regresamos con más información. Miguelito, antes de nada, sé que hay novedades en el tránsito. Tenemos un accidente de tránsito en la avenida Simón Bolívar y Granados. A la altura de la Granados, obstaculiza el carril sentido norte-sur y está arribando ya la grúa al lugar. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El Movimiento Cultural Illapamaru presenta Las Alas del Huiracchuru. Las Alas del Huiracchuru. Una producción de danza tradicional ecuatoriana, acompañada de teatro popular y lenguaje escénico. En el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, el sábado 2 de febrero a las 7:30 de la noche. La Casa de la Cultura, el Gobierno Autónomo Descentralizado de Píllaro y Masterpiece esperan por usted. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Este 2 de febrero, desde las 2 de la tarde, Lex y Voz está de aniversario. La mejor fiesta musical, junto a Paula Herrera, Gloria Arcos, Paola Brunel, Fernando Guevara, Hidekel, Los Cachos, David West, Runca, Tami Morán y ¿Quién mató a Rosero? Además, estamos sorteando CDs de tus artistas favoritos. Si deseas ganártelos, solo ingresa a nuestra página de Facebook. Estamos como Lex y Voz. Este sábado, 2 de febrero, desde las 2 de la tarde, por Cultura FM 100.9. Más que una radio. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Tenemos ya las 7:33 y ahora nos vamos hasta el Guayas, donde esta tarde el Ballet de Danza Contemporánea y Jazz llega a la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. Estudiantes de la Academia en Abad presentarán la obra El Carnaval de las Aves, con la presencia de cerca de 50 bailarines. Las vacaciones están por llegar a la costa ecuatoriana y las actividades artísticas iniciaron ya en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas. Como parte del cierre del año lectivo de la Academia en Avant, sus autoridades se presentaron la tarde de ayer en el Teatro Pipo Martínez Queirolo con la obra El Carnaval de las Aves. La obra contó en el escenario con cerca de 50 artistas entre bailarines y músicos desde los 3 años de edad en adelante. Jessica Aboganen, una de las organizadoras, nos cuenta más sobre este trabajo. El Carnaval de las Aves es una historia original desarrollada, inspirada a partir de la historia de Blanquita, una palomita que migra del norte al sur buscando calor, y en el en la trama se va topando con los diferentes grupos de aves que estarán interpretando los diferentes grupos de la academia y de la compañía igualmente. Cada grupo es un grupo de aves, se presentan desde el norte hasta el sur, los pingüinos, los cisnes, más abajo los flamencos, los faisanes, las gallinas, y por último los periquitos, ¿no? O sea, hay, cada uno tiene su grupo, ¿no? Como su ave. La Academia En Aván, en Guayaquil, ya cuenta con varias presentaciones públicas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana del Guayas. Sin embargo, esta es la primera que se desarrolló en esta institución como evento exclusivo de los estudiantes de la Academia. Luego de la presentación, En Aván dará inicio a los cursos vacacionales en ballet, con la presencia del maestro serbio Sasha Adamovich, y en danza contemporánea con el maestro norteamericano Maxwell. Tenemos ya las 7:36 en el noticiario de Zona Cultura. En los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se desarrolló un evento en el cual 31 de enero se develó el mural Historias de la Humanidad. Esta obra encierra importantes atributos filosóficos, plásticos, como el elemento y personajes que componen la obra y que marcaron momentos importantes en la transición histórica de la humanidad. Autoridades e invitados especiales acompañaron este evento. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de sus museos, desarrollaron la noche de 31 de enero la develación del mural Historia de la Humanidad, un trabajo del maestro Carlos Alberto Rodríguez Torres, una obra que en la actualidad es parte del valioso patrimonio con el que cuenta esta institución. Durante este acto se reconoció al gestor cultural del mural, el maestro Enrique Saldumbide García, hombre ya fallecido de nuestro país, un conocedor del arte, quien contrató en el año 1969 al maestro Rodríguez para la ejecución del mural, esto en uno de los espacios de su domicilio. Los descendientes de Enrique Saldumbide evocan imágenes que le motivaron a él a encomendar este trabajo, y es así como describen que en sus viajes a Francia y Rusia encontró referentes plásticos que fueron registrados en su cuaderno de apuntes. Historia de la Humanidad encierra importantes atributos filosóficos y plásticos, como elementos y personajes que componen la obra y que marcaron momentos importantes en la transición histórica de la humanidad. Sin duda, el mensaje del artista cumple con el propósito de dejar un testimonio de trascendencia y sublimidad en el espíritu humano. Desde los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana acompañamos de este evento. Un gran marco de público, amigos, familiares e invitados especiales estuvieron presentes. A la cabeza, el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, quien destacó en sus palabras a este como un evento representativo para la institución, por la historia misma que representa el maestro Enrique Saldumbide. Amante del arte, profundo observador, hombre de refinada cultura, el señor Enrique Saldumbide se destacó por valorar las diferentes propuestas que se muestran en los espacios culturales de distintas latitudes. Pudo ver que la meta del arte está en la educación y que ésta debía ser accesible a las masas en su forma y humanista en su contenido. Un emotivo mensaje brindó el presidente Camilo Restrepo por la visita de la familia de este maestro y quienes visitarán este mural. Qué momento más importante y a la vez más emotivo este que lo estamos viviendo en este momento real, junto a la familia de los dos grandes personajes de la cultura nacional, autores de este gran mural de la patria, rescatado, cuidado y puesto en valor para conocimiento y regocijo de los ciudadanos que nos visitan por la Casa de la Cultura Ecuatoriana que me honro presidir. El historiador doctor Germán Rodríguez detalló las particularidades e historia con la que cuenta este mural. Para mí es un honor poder emitir algunas palabras respecto a la obra de la, Enrique Saldumbide, padre, quien efectivamente contrató a mi papá para que elaborara dos murales en el que se encontraran ciertos elementos iconográficos que él había admirado a su paso por determinados lugares de Europa y de Rusia, y que siempre constituyeron motivo de inspiración para él. Enrique Saldumbide, hijo del maestro, conversa para nuestros micrófonos sobre el papel histórico y el trabajo que tuvo este mural. Este mural prácticamente ya tiene unos 39 años de su creación, una obra magistral del maestro Carlos Rodríguez, hecha por solicitud de mi padre en el año de 1969. Me parece que el tiempo de duración de esta obra para su término fue de casi un año. Ese tiempo da a entender de que realmente el diseño, el bosquejo, la pintura, la ejecución del mural fue algo muy complicado, pero justificado al tener una obra de arte como la que se tiene ahora acá, ¿no? Una larga historia recorrió este mural por varios sitios e instituciones y que finalmente termina donde su creador lo hubiese querido, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así lo destaca su hijo. El ideal de mi padre era el ideal del maestro Carlos Rodríguez. Estas obras de arte tienen que estar definitivamente en un sitio que la gente, el pueblo y todos podamos apreciarlo, admirarlo, y no en sitios particulares. Un agradecimiento a la Casa de la Cultura Ecuatoriana porque al parecer el mural llegó a su última morada y aquí esperemos que esté eternamente. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana con 41 minutos, 7:41. Recuerde que usted todavía puede comunicarse con nosotros marcando al 2220-966 y compartir la información cultural. Mientras tanto, seguimos. Las periodistas Patricia Robalino y Miriam Félix presentaron anoche en la sala de Metro Aguilera Malta de esta institución el libro El Radioteatro en Quito. Esta es una investigación basada en una entrevista a escritores, actores, libretistas, locutores, actrices y técnicos de radio inmersos en el mundo del radioteatro. Más detalles sobre esta presentación te lo contamos en este momento. 2X2L llamando a CQ. 2X2L llamando a CQ. 2X2L. Por Dios, hay alguien ahí. Nadie. Alguien me escucha. La radio es uno de los medios más poderosos con que cuenta la comunicación social. Patricia Robalino Freire y Miriam Félix Benalcázar presentaron la noche de este jueves 31 de enero el libro Radio Teatro en Quito, de 1940 a 1965. El Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana acogió al público que acompañó desde tempranas horas esta presentación. Mil historias, anécdotas, reviviendo la época de oro del radioteatro en nuestra capital, buscando conocer más sobre el trabajo, origen y desarrollo de esta función del periodismo ecuatoriano. Para sus investigadoras y periodistas, esta es una investigación basada en entrevistas de escritores, actores, libretistas, locutores, actrices y técnicos de radio inmersos en el mundo del radioteatro, algunos ya fallecidos y, por supuesto, quien queda en vida y que acompañó este evento. El radioteatro tenía en su momento cautivadas a generaciones que hoy son bisabuelos, nuestros abuelos y nuestros padres. A través de la radio se seguían obras teatrales cuyos sonidos y narración llevaban a sentir con intensidad una historia. Todos recordamos anécdotas de historias mismas bajo un micrófono, un sonido y una historia en la mente. Desde el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana acompañamos de este evento. Un gran marco de público, amigos e invitados especiales acompañaron esta presentación. El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana fue partícipe del mismo. La periodista y una de las escritoras de este libro, Patricia Robalino, considera la presentación del mismo como un sueño cumplido. Fue un sueño que hoy es hecho realidad. Nosotros, cuando éramos estudiantes de la Escuela de Comunicación, nosotros siempre quisimos plasmarlo en un libro porque fue motivo de tesis esto en la universidad. El radioteatro es un género creativo que permitió tanto actores, directores, sonidistas, técnicos, poner en escena obras increíbles del radioteatro. Para mí este sueño lo he cumplido, me siento satisfecha, feliz, contenta, porque hacer un libro realmente no es tan fácil. La periodista Patricia Robalino destaca a los invitados que acompañaron en esa noche especial. nos acompañan va a estar el presidente de la Casa de la Cultura, pues está el licenciado Jorge Núñez, que es miembro de la Academia Nacional de Historia. Tenemos a Ruth Basante, actriz, actora de cine y televisión. Tenemos la presencia de Mario Rodríguez, es un actor que hizo también radioteatro por la época de los 60. Tenemos también a René Torres, un destacado actor y periodista, que es el único sobreviviente del radioteatro y que está aquí esta noche acompañándonos. Miriam Félix, periodista que nació en Guayabamba, escritora de este libro, resalta su agradecimiento particular para la Casa de la Cultura por el apoyo brindado a este sueño. Muchas gracias a la Casa de la Cultura ecuatoriana. Yo quiero en primer lugar agradecer al presidente de la Casa de la Cultura, al licenciado Camilo Restrepo, por todo el apoyo que nos ha brindado para la consecución de un sueño, luego de años de haber investigado en la universidad y ahora que salga a la luz lo que es esta nueva obra que cuenta la historia del radioteatro en Quito. Y claro, muy emocionada yo de mi parte, emocionada de presentar al público, a la familia, especialmente quienes van a leer el libro, que me han hecho muy buenos comentarios mis compañeros. Contenido de primera, inédito y por supuesto totalmente constructivo y educativo, destaca Miriam a este libro. Tiene 7 capítulos que están muy bien distribuidos porque se hizo en base a la tesis de licenciatura. En primer lugar, van a encontrar ahí todo lo que es la historia de la radio, cómo se forjó a nivel mundial, luego cómo vino al Ecuador y así de igual manera pues parte desde Riobamba con la radio El Prado y luego las emisoras que fueron un artífice aquí en la capital ecuatoriana como HCJB, La Voz de los Andes, Radio Quito, La Nariz del Diablo, Radio El Palomar, Radio Victoria y así sucesivamente. Finalmente, René Torres, actor y periodista, único sobreviviente del radioteatro en la capital, considera como especial lo que era el radioteatro y el periodismo de su época, con grandes escenarios y personajes que han dejado su legado para las futuras generaciones. Le confieso que es la mejor obra que se pudo hacer. En realidad, yo creo que lo que se hizo en radiodifusión desde el año 40 hasta el 65 del siglo pasado, creo que no se volverá a hacer nunca más. Nacieron grandes valores tanto en la producción, en la dirección, cuanto en la actuación. Hay personajes que se me han adelantado en la entrada del sepulcro, pero que los recuerdo y los llevo en mi corazón. Leonardo Páez para mí fue como un padre, porque me guiaba en todo. Y él justo hizo La Guerra de los Mundos, que tuvo un desenlace monstruoso y se quemó el diario El Comercio. Y de esta manera, con una fiesta especial, se vivió en la Casa de la Cultura Ecuatoriana la presentación del libro de Patricia Robalino y Miriam Félix, El Radioteatro en Quito, de 1940 a 1965. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana con 47 minutos, 7:47. La artista española Paloma San Basilio regresa al Ecuador luego de 6 años y tras haberse despedido de los escenarios. La intérprete de Quiéreme Siempre afirmó que vendrá con su mejor repertorio. Paloma San Basilio, quien en el año 2013 dejó los escenarios debido a la constante actividad como artista y para dedicarse a nuevos proyectos y compartir mucho más tiempo con su familia, comentó que solamente regresaría a los escenarios para proyectos puntuales y es lo que acaba de hacer. Como yo a ti, nunca. Paloma San Basilio, en estos años de ausencia, solamente entró al estudio en una ocasión y fue para grabar un disco con los chicos del coro de Saint Marc, con quienes realizó una gira por toda España. La artista española, en una entrevista con el diario La Hora, previa a su llegada al país, comentó que ama volver a presentarse en los países americanos. Dame tu vida, quiéreme siempre. En esta ocasión, llega a nuestro país con el tour Más Cerca, donde fusionará sus dotes de actriz con los artísticos. La artista española cuenta con 2 libros. La niña que bailaba bajo la lluvia y El océano de la memoria, escritos en su ausencia de los escenarios. Nunca me olvidé. Además, realizó dos exposiciones de pintura, en Sevilla y en Madrid. Estrenó dos musicales, La Décima Musa en el Teatro Romano de Mérida y el estreno en español de Sunset Boulevard el año pasado. Paloma San Basilio comentó en su entrevista que prefiere brindar sus conciertos en directo, disfrutar de su público, su energía y su presencia. En su entrevista mencionó que Ecuador siempre fue uno de los países a visitar en sus giras, especialmente Quito, ciudad que anhelaba visitar por la calidez de su gente, sus atractivos paisajes y su diversa cultura. Paloma San Basilio se presentará este próximo jueves 7 de febrero a las 8 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La preventa de las entradas se encuentra ya a la venta en Ticket Show. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos. Seguimos con más información cuando son las 7 de la mañana con 51 minutos. Vamos a contarles que el cómico quiteño Carlos Michelena desarrolló anoche en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana una presentación especial por supuesto para ayudar a un amigo con su repertorio. El evento fue un homenaje a Washington Issa, pintor quiteño ganador del Premio París en el año de 1983 y que actualmente se encuentra en una situación complicada. Más detalles en los siguientes minutos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana desarrolló la presentación de teatro de Carlos Michelena, mejor conocido como El Miche, un evento en apoyo solidario al pintor ecuatoriano Washington Issa. El maestro, actualmente en México, se encuentra en una situación difícil de salud. La noche de este jueves 31 de enero, el Teatro Prometeo de esta institución acogió esta muestra. La entrada tuvo una donación sugerida de $5. El actor afamado Carlos Michelena ofreció el evento El Toque del Miche, donde contó y escenificó historias de seres marginados, historias del realismo mágico, como el abuelo de alas blancas, la historia del burócrata hasta llegar a borracheras electorales, con todos los candidatos presidenciales. Washington Issa, el maestro, es pintor quiteño, ganador del Premio de París de año 1983. Participó en la Bienal de Grabado en Berlín en este año. Realizó una exposición colectiva de dibujo y pintura en el Museo José Luis Cueva en México, país donde actualmente reside. Desde el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura, conversamos con el artista Carlos Michelena. Él precisa los motivos por los cuales se busca recaudar fondos de ayuda al amigo Washo Issa y quiénes son sus ideólogos. A Washo le ha tocado en esto una prueba de salud. Está en lo que vende, lo que es tal, ya no le da abasto. Y él no nos ha pedido. La verdad es que nace de nosotros, los amigos. Y hay algunos amigos pintores, ¿no?, que se han unido a esto, han pedido a mí que me presente para recabar fondos y mandarle al Washo que se ayude en algo. Sí queremos que compartamos este evento y que recobremos algo para mandarle al Washo que le hace falta. Este cómico capitalino considera que es una profesión compleja el ser artista, por las dificultades que se presentan, no solo en nuestro país. Tomando en cuenta la naturaleza del arte, que siempre ha sido objetora de lo establecido, de los abusos de las leyes y del borreguismo que hay en las sociedades para el ser humano. Entonces el arte plantea otras cosas, que va más por el lado lúdico, el lado de la imaginación, de la inventiva, del día a día. Entonces eso no tiene horarios, no tiene jefes, y eso le molesta a la sociedad formal, ¿no?, racionalista. En todo el mundo, el artista honesto, que tiene principios y tal, va a tener problemas. Por las dificultades de salud, Carlos Michelena le hizo una especial recomendación a su amigo que está en complicación médica en México. Y eso le dije yo al guacho, ándate al mercado de Sonora, que es un sitio emblemático allá, ¿no? Las hierberas, las curanderas, y tienen esa sabiduría ancestral, pues, de nuestros chamanes, la cosmovisión andina. Porque hablando en oro, si uno ve de dónde provienen las medicinas ya químicas, es de la naturaleza, en un proceso ya para el comercio, para la ganancia, y a veces ahí hay una alteración del beneficio que encierra las plantas. Finalmente, al conocerlo más de cerca, Michelena nos comenta los motivos por los cuales salió del país el artista Washington Issa. Guacho más bien fue por una búsqueda de crecer como creativo, ¿no? El guacho aquí tuvo su buena punta de clientes, de mercado, claro, de crítica. Contemporáneo de Ramiro Jácome, de Nelson Román, del Pepe Hunda y el mismo Guacho Issa, eran los cuatro mosqueteros. Y entonces más bien fue de él una necesidad de crecer como artista, que de hecho ha recibido reconocimiento en México de gente críticos y especialistas. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En Quito. 7 de la mañana con 55 minutos, 7:55, el conteo navideño en Quito, como se lo conoce al avistamiento de aves que emprenden a nivel mundial cada diciembre, determinó que existen 131 especies. Como dice el dicho, no se puede creer lo que no se conoce. Así se podría entender el trabajo desarrollado en el último mes del 2018 en la ciudad de Quito, en manos de la sociedad. Y es que la actividad denominada Conteo Navideño busca hacer que la sociedad se empodere y se convierta en científicos ciudadanos al momento de conocer los recursos en fauna que tiene la capital. El biólogo y ornitólogo Juan Manuel Carrión, exdirector del Zoológico de Quito, es uno de los líderes y motivadores de este conteo que partió hace ya 3 años. Actualmente el conteo lo hace el colectivo Aves de Quito. ¿Cómo se desarrolló el conteo? Juan Manuel Carrión nos cuenta más. Ubicaron 9 puntos de observación, básicamente en la ciudad. El más distante fue el ubicado en los jardines del Zoológico de Quito en Guayabamba. Pero los otros estuvieron aquí en el Parque Chimbía, por ejemplo, en el Parque Metropolitano Huanhuiltagua, en el Jardín Botánico, en Rumiloma, en el Parque Metropolitano del Sur, en espacios básicamente de la ciudad. El estudio arrojó como resultado el avistamiento de 131 especies de aves en el Distrito Metropolitano de Quito. Las más comunes de colibríes, hay al menos unas 5 especies frecuentes en Quito. Todos los días escuchamos en los parques al Quim de Herrero, uno que hace un chip, chip, chip, chip, un sonido muy agudo, es de todo el verde con las orejeras violetas y el pecho violeta también. Hay un colibrí, el Quim de cola larga, hay el colibrí gigante, uno que lo llamamos bunga, el soldadito, en fin, unas 5 especies de quindes en los jardines urbanos de Quito, en los espacios urbanos de Quito. Tenemos mirlos, tórtolas, gorriones, guirachuros, rixas, a pájaros brujos, a azulejos, quilicos, gallinazos, gavilanes, cóndores. Sí. Con este conteo, los observadores conocen la variedad de aves con las que cuenta la ciudad de Quito y de esta forma pueden cuidar la naturaleza. La propuesta que ahora se abre es fomentar la iniciativa Jardines Amigables de Quito, que busca, haciendo honor a la canción Avecilla, ofrecer a las aves el agua más pura y la semilla más fresca. En el mundo. Y nos vamos con la información del mundo. La marioneta de madera protagonista del libro Las aventuras de Pinocho, escrito por Carlo Collodi, de seudónimo de Carlo Lorenzini, será subastado en Florencia, Italia. Música. La primera edición en formato libro de las aventuras de Pinocho, del italiano Carlos Collodi, y publicada por Entregas entre 1881 y 1883, será subastada en Florencia el 5 de febrero con un precio de salida de $5,715. La puja está organizada por la librería anticuaria Librería Casa d'Aste Gonelli, de 1875 de Florencia, y sus responsables sostienen que se trata de un auténtico tesoro, pues es la primera edición del libro que recoge las entregas del relato en periódico, de este muñeco al que crecía la nariz cuando mentía. Carlo Lorenzini, que adoptó el seudónimo de Carlo Collodi porque era el nombre del pueblo donde había nacido su madre, publicó el primer capítulo de la obra el 7 de julio de 1881 en Il Goldar de Peri Bambini, el periódico para los niños que él mismo dirigía. Durante 2 años ilusionó a los más pequeños con las aventuras de este niño de madera, que tituló Historia de un títere, y que después junto a un libro que se publicó con las aventuras de Pinocho. Los amantes del coleccionismo podrán hacerse con la primera versión en formato libro de este cuento universal, que contó con 62 viñetas, realizadas por el ilustrador italiano Enrico Manzitti. Los organizadores de la subasta subrayan que esta edición fue decisiva, también porque en ella Manzitti, que ya había ilustrado anteriores obras de Collodi, otorgó a la marioneta de madera más querida de la pantalla su primera y verdadera composición. Las aventuras de Pinocho es una de las historias más conocidas a nivel internacional y ha sido llevada a la gran pantalla en numerosas versiones. La más popular es la de Walt Disney. La Casa Florentina subastará también entre el 4 y 6 de febrero otros grabados, dibujos, pinturas y esculturas de entre los siglos XVI y XVIII. Para Radio Casa de la Cultura reportó Miguel Arellano.